copo, me copo, con este ritmo, cosa de locos. Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar. Te copas tú, me copo yo, chicos y grandes y bien compadritos nos bailarán. Te copas tú, me copo yo, y hasta los changos con este ritmo se coparán. Y yo me copo, me copo, me copo, con este ritmo, cosa de locos. Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar. Me copo, me copo, con este ritmo, cosa de locos. Y yo me copo, me copo, me copo, me voy a la mesa y te saco a bailar.